¿Qué tal todos? Estamos una semana más en el programa Abrazando Culturas desde Radio La Polifacética. Hoy nuestro equipo hablaremos de los procesos migratorios. También tendremos hoy un documental muy especial. Y por último, como no, trataremos la situación que se vive actualmente en las Islas Canarias. Así que vamos allá. El pasado 13 de noviembre, diversas organizaciones y colectivos ciudadanos convocaron una jornada de luto nacional por las personas que han muerto o desaparecido en el mar rumbo a Canarias. Esta reivindicación llegó después de la muerte de 480 ciudadanos senegaleses que perecieron en su intento por alcanzar las costas del archipiélago español. La Organización Internacional de Migraciones denunciaba el pasado 24 de octubre que murieron 140 personas al explotar un cayuco en el que viajaban desde Mobour, localidad costera de Senegal. Estas cifras fueron lamentablemente aumentando a lo largo de toda una semana. Aunque los últimos datos han vuelto a poner el punto de mira sobre el fenómeno de las migraciones en el mar Mediterráneo, no es algo nuevo. Durante años, miles de personas han perdido la vida frente a nuestras playas en un viaje sin retorno. Sobre este viaje nos hablarán en su documental Mare Mediterraneum, María Chaqués y Jan Leiva. Esta joven valenciana comprometida con los derechos humanos y su compañero nos trasladan esta historia desde dos puntos de vista. No habla solo de la travesía clandestina que realizan miles de africanos y africanas rumbo a Europa. También filma la ruta a la inversa. Viaja a los países de origen para poder entender cómo empieza todo. Con las dos orillas del mar, como pilares de su historia, nos hablan de migración, maternidad y comunidad, pero mejor que nos lo expliquen sus directores. Bueno, chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien por aquí también. Bueno, nosotros os queríamos preguntar que cuál era el germen del documental. Pues mira, el documental se inicia en septiembre del 2007 de una forma bastante sincrónica, causal, como suelo decir. No fue fruto de la casualidad. Y yo me encontraba trabajando como tripulante en un crucero que hacía la ruta Cádiz, y una tarde nos encontramos un cayuco con 27 personas a la deriva, y el capitán de nuestro buque decidió rescatar y apoyamos en esa situación. La verdad que fue bastante dramática, pero por suerte pues todo salió bien adelante, y a raíz de ahí pues hubo un cambio en mi vida, un antes y un después, que hizo que me involucrase en cuerpo y alma acompañando, compartiendo y aprendiendo, sobre todo con personas migrantes y refugiadas, tanto a nivel profesional como activista, y luego pues también como amiga, hermana y madre. Así fue un poco la historia que marcó no solo en el documental, sino también en mi propia vida. Bueno, hemos visto que una de las piezas claves del documental es Senegal. ¿Por qué escogisteis este país? Pues de alguna manera yo creo que a nosotras, porque fue realmente el primer contacto con el África subsahariana y ya directamente desde Valencia, ¿no? A través de la diáspora senegalesa, la comunidad senegalesa aquí en Valencia, con la cual pues eso, en el año 2008-2009 empezamos a compartir con ellos y con ellas a través de la danza, a través de la cultura, y fue pues desde el primer momento la teranga, como la llaman allí, el país de la hospitalidad, y que nos abrió sus brazos y que con la que empezamos a tejer y a compartir comunidad, tanto aquí en Valencia como luego más adelante cuando fuimos para allá a vivir, a trabajar y a crear el documental. Y entonces, por lo que me cuentas, entiendo que la vinculación que tienes con Senegal es bastante profunda, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algo más que quieras añadir? Sí. La verdad que bueno, que para nosotros y nosotras ha sido pues eso, una cercanía y una facilidad en todo momento, tanto a nivel humano como a nivel del proyecto. Hemos contado con ellos y con ellas, y son los testimonios de tanto en Senegal como las personas también aquí, no solo senegalesas sino también africanas, las que son realmente que comentabas ahora, hemos visto que el documental habla de dos viajes, el de las migraciones clandestinas y el que vosotros hicisteis al lugar de origen. ¿Encontrasteis las respuestas que buscabais? Pues yo creo que voy a pasar la palabra ya y complemento yo luego. Adelante, compañero. Bueno, estas preguntas, estas interrogantes que en un comienzo llevaron a María a Senegal, obviamente no tienen una única respuesta. El conflicto y esta problemática de la migración clandestina que viven los africanos y las africanas es de muchas, muchas, muchas causas, y se diferencian por los países, ¿no? Cada país y cada persona tiene una motivación única, especial para poder para buscar esta forma de emigrar, que es una forma tan terrible, tan complicada, en la cual se juega la vida. Entonces, lo que busca este documental es, más que dar respuestas absolutas a estas preguntas, dar las respuestas o mostrar las respuestas que la gente ha tenido para aventurarse en este viaje. Como nosotros no pretendemos ser la voz de los sin voces, porque no creemos en eso, creemos que son ellos mismos los que darán sus respuestas o los que dan su respuesta, y esto lo podrán ver a través del documental. Y de alguna manera yo creo que hemos venido todavía con más preguntas, ¿no? Y seguimos, aunque llevamos 13 años navegando en esta realidad, cada día yo creo que surgen nuevas preguntas, y más con lo que está sucediendo últimamente. No, ni pretendemos dar respuestas con el documental, sino lo que queremos generar es reflexión y conciencia. Es lo que nos mueve a través del proyecto y a través de todos los encuentros humanos que hemos tenido hasta ahora. Bueno, tanto en la idea inicial del documental como en la grabación hay mucha gente implicada. ¿Cómo funcionó esta sinergia de personas? Pues, como decía antes, tanto desde el principio como toda la evolución hasta ahora ha sido todo pura sincronía. Todo se ha ido dando de una forma natural y generalmente, pues eso, todo desde el encuentro. Desde el encuentro, porque el documental en sí, la idea del documental, no surge hasta hace solamente 3 años. Todo este tiempo ha sido como un tiempo de compartir, de investigar. En mi caso, pues eso, trabajando con personas migrantes y refugiadas, y luego pues creando nuestra propia colectiva, la colectiva Por Latidos, donde ha sido un espacio de crecer juntos y juntas. Entonces, de esta forma, de compartiendo experiencias vitales, es como se ha ido dando esas ganas de compartir y de que ellos y ellas quisieran hacer que sus testimonios llegasen más allá. En el caso de aquí en España y luego en Senegal, pues sí que el proceso fue diferente, porque sí que inicialmente, pues al no conocernos directamente, pues no era tan fácil abrirse, ¿no? Y había cierta desconfianza totalmente comprensible. Pero cuando una persona llega y tiene un proyecto realmente de corazón y se dan cuenta que no es un proyecto lucrativo, sino es un proyecto activista, es un proyecto que pretende, pues eso, mostrar y denunciar esta realidad, pues poco a poco ellos y ellas fueron abriéndose y siendo parte del proyecto también. Claro, y además, bueno, yo me involucré en este proyecto ya hace un poquito más de 2 años, que fue precisamente cuando conocí a María en una actividad de la colectiva Por Latidos, y allí me di cuenta inmediatamente en el ambiente que se vivía, esta sinergia que se generaba entre todas las personas que estaban colaborando de una u otra forma. Yo soy muy consciente de que en este documental, tanto en los rodajes como en cada una de las actividades, ha participado mucha gente, mucha, mucha gente, y como digo, yo me sumé hace 2 años, y de ese tiempo, de los 2 años hasta el día de hoy, ha sido un trabajo súper, súper interesante, súper lindo. Y en esta última etapa que nos encontramos, en esta última etapa entre comillas, porque todavía queda montar el documental y demás, pero en esta etapa que hemos vivido, que es la etapa de la campaña de crowdfunding para juntar los recursos necesarios para seguir avanzando, se ha sumado muchísima gente, músicos, artistas, las personas energía súper especial, que también en cierta forma es un poco el objetivo de, con este documental, que es generar comunidad a través de generar conciencia, de ser críticos, pero también generar comunidad entre nosotros y nosotras para poder también trabajar en conjunto y poder, como decimos, dejar este mundo, este planeta, esta realidad un poquito mejor de lo que estaba cuando llegamos aquí. Bueno, María, hemos leído que durante todo el proceso de desarrollo del documental, tú comienzas el proceso de gestación de tu primer hijo. Te queríamos preguntar que cómo llevaste esa experiencia y si la misma te influyó, o sea, si la maternidad te influyó en la historia. Pues realmente me influyó totalmente, porque como digo, este es un proyecto que ha ido caminando en paralelo a mi vida, viviendo, y bueno, que el documental estaba ahí, ¿no? Estaba presente, pero realmente en el momento que me quedé embarazada y que, bueno, pues que este hijo también bebe parte de esa realidad, ¿no? Por parte de su padre y por parte de su madre, de, por mi parte, como desde el privilegio, desde el activismo y por su padre en primera persona, pues cobra todo sentido el hecho de querer a través de mi hijo, pues construir y aportar desde el documental a lo que es el transmitir este mensaje de un mundo sin fronteras, ¿no? Sí. Él es parte de estas dos aguas, él es va a ser un niño mestizo, y con lo cual se hacía para nosotros y nosotras fundamental contribuir a la mejora de esta realidad, ¿no? Y es cuando con Jan y, bueno, con Buba y parte del equipo decidimos lanzarnos, y bueno, pues también esta situación actual, ¿no? De confusión en la que nos encontramos, de incertidumbre, pues nos dio toda la fuerza para acabar de materializar este proyecto, de iniciar la campaña de crowdfunding y de organizar todos estos eventos de encuentro humano, artístico y activista para poder concluir, ¿no? Y de alguna manera, pues, seguir, ¿no? Seguir avanzando en este mensaje. Sí. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta que teníamos preparada, es cierto que me gustaría haceros una pregunta, y es que ambos habéis hablado de la importancia de darle voz a la gente que no tiene voz, es decir, de no acaparar la voz dentro de una lucha, desde el privilegio. Bueno, simplemente que me ha parecido un... Claro, bueno. No, sí, perdón. Yo, en verdad, lo que yo he dicho es que más que darle voz, es ser, o sea, prestar un altavoz, poner un altavoz. Porque como decía en un comienzo, no creo que haya estas personas que no tengan voz. Yo creo que los africanos y las africanas tienen una voz que es muy fuerte, es muy potente. En los diferentes países existen muchas personas que están luchando día a día en, por esto y por muchos otros motivos, también políticos y sociales. Entonces lo que nosotros buscamos no es ser la voz ni dar voz, simplemente nosotros a través de nuestra herramienta, tanto desde Afrolatidos como de Arca Productora Colectiva, que en mi caso son las herramientas audiovisuales, es simplemente ser un altavoz que permita que estas voces puedan ir un poco más allá. Sí, porque en realidad, como dice Jan, no para nada consideramos que estas personas tengan voz, ¿no? Estos hermanos y hermanas, sino que sus voces en ocasiones son invisibilizadas, ¿no? O su realidad está no es accesible, ¿no? A todas las personas. Entonces, por eso, de alguna manera, este trabajo hace de puente, ¿no? De puente entre África y Europa, Europa y África, concretamente entre Senegal y España, ¿no? Generar esa cercanía y ese espacio de encuentro y de convivencia. Bueno, un poquito en relación de lo que hablabais de convivencia, de hermandad incluso, el documental está construido de una manera muy especial, de forma comunitaria. ¿Busca esto romper con ciertos clichés que rodean a los procesos migratorios? Sí, dale, ya, dale, anímate. Bueno, el documental, y tanto desde mi perspectiva como parte de este documental, que es la productora Arca Colectiva, que finalmente es colectiva, lo que busca es, claro, generar comunidad. El guión inclusión no solamente está involucrada María y Buba y yo, sino que están involucradas muchas otras personas con la cual generamos un trabajo comunitario, un trabajo en el cual las ideas también se someten a debate. De hecho, antes de esta entrevista estuvimos en una reunión precisamente con uno de los personajes que aparecerá en el documental, que es Mamadou Dia, quien está trabajando con nosotros tanto desde su perspectiva de un senegalés que también nos ayuda muchísimo también a poder entender mucho más y sobre todo a poder también no caer en lugares comunes y también siempre trabajar desde el respeto, porque como decíamos al comienzo, no tenemos la verdad absoluta ni tampoco queremos ser la voz de ellos, simplemente queremos con nuestro arte, con nuestras herramientas, poder amplificar estas voces. Entonces el trabajo constantemente ha sido colaborativo, comunitario y está en constante construcción. Vale. Y ya, bueno, por último, os queríamos preguntar si creéis que este tipo de iniciativas, como la que vosotros habéis llevado a cabo con este proyecto, pueden llevar a entender mejor, llevar a entender mejor a las personas migrantes y de esa forma combatir la criminalización que se hace en contra del colectivo. A ver, yo creo que es un objetivo súper ambicioso, pero desde luego que desde nuestra humilde aportación, experiencia, sí que queremos sumar, ¿no? Y desde luego hay una parte muy crítica dentro del documental hacia las políticas migratorias, hacia los comportamientos racistas, xenófobos, y sin duda luego invitar a la gente a esa transformación, ¿no? A ese cambio de mirada, antes comunitarios, ¿no? La idea es que la gente salga del documental no desanimada, aunque hay razones para estarlo, ¿no? De lo que es las circunstancias actuales, la perspectiva migratoria y también de la realidad del Mediterráneo, pero sí que salir con una pequeña invitación a, como decía, como suele decir Jan siempre, ¿no? A revisar pues, nuestros niveles de racismo, analizar la forma como nos relacionamos con el otro, con la otra y ver de qué manera me puedo acercar y puedo no sé, cambiar, ¿no? Puedo acercarme a las personas que viven en mi cotidiano, ¿no? Y que a lo mejor no soy capaz de ver más allá, ¿no? De mi propia realidad. Bueno. Sí. Claro, porque también sabemos que el documental, como busca también generar conciencia, idealmente nos gustaría generar conciencia en los políticos, para que de una vez por todas puedan también ampliar un poco la mirada y también puedan ver la política desde la humanidad. Pero como sabemos que en las grandes esferas de la política es muy complicado, bueno, esperamos que alguno lo pueda ver y que le llegue, pero desde mi punto de vista estaría completamente feliz de que al menos una persona pudiera cambiar la mirada, esa mirada que va mucho desde el racismo, desde la xenofobia, incluso no considerándonos racistas, lo somos muchas veces, y que en el día a día puedan ver en las calles o donde sea a un africano o africana o de la nacionalidad que sea, de donde haya emigrado, y poder darse cuenta de que detrás de cada persona existe una historia. Y específicamente tras los africanos y las africanas existe una historia que es terrible, es súper fuerte, pero que ellos ya están aquí y el momento en que han llegado podemos seguir generando comunidad, seguir conociéndolo, mirándolo a la cara, perder el miedo al otro, porque finalmente si le tenemos miedo al otro, nos vamos a tener miedo a nosotros mismos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias ya, María, por vuestro tiempo. Y desde aquí desearos toda la suerte del mundo con vuestro proyecto y esperemos que, tal y como decís, logre ya no solo cambiar el mundo, sino la conciencia de cada uno. Sí, queríamos añadir una última cosita en el momento claro. En el que estamos ahora, que estamos en la campaña de crowdfunding, porque hasta ahora todo el proyecto ha sido autofinanciado y hemos decidido que ese espíritu comunitario que es parte del documental también sea en lo que es el proceso de creación y por eso estamos con esta campaña de crowdfunding a través de la plataforma de Berkami y simplemente cliqueando en Berkami Mar Mediterráneo. nada, pues pueda compartirlo, participar, sumarse, ser mecenas, y la verdad que está funcionando bastante bien. Nos queda una semana de campaña, así que ojalá a través de esta grabación, pues si alguien empatiza, pues pueda conocer un poquito más del proyecto, porque allí está todo redactado, dónde van a ir a parar los fondos y cómo vamos a seguir adelante con el proyecto. Y por último, las redes sociales también, ¿no, Jaf? Claro, y además en la plataforma de Berkami pueden ver el teaser de este documental y también pueden seguirnos por las redes sociales, tanto por Facebook nos pueden encontrar con @maremediterraneumdoc, y ahí pueden seguir todo el proceso en el que estaremos de aquí hasta por lo menos un año más, que es cuando se terminará ya el documental y esperamos poder estrenarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información y de verdad que os mandamos de aquí un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo con el proyecto. Sí, ojalá podamos Muchas ir gracias. A Madrid próximamente y hacer la próxima vez en persona con otros tiempos y con otras energías. Pero mucho éxito también a vuestro programa, que trata de unir culturas y personas y comunidades. Así que os vaya genial. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. A muchas vosotros. Gracias por la invitación. Estoy solo en la llanura, y en la noche, con los árboles entumidos de frío, los codos contra el cuerpo, se estrechan unos a otros. Estoy solo en la llanura. Y en la noche, con los gestos de desesperación patética de los árboles, cuyas hojas han abandonado las islas de su lección. Estoy solo en la llanura, y en la noche, soy la soledad de los postes telegráficos a lo largo de los caminos desiertos. Y con este poema del poeta senegalés Léopold Sédar Senghor, nos vamos hasta Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Más de 15.000 personas han llegado desde el pasado agosto a este muelle canario, donde la situación se ha convertido en insostenible. El campamento que se levantó como punto de acogida para pasar las primeras 72 horas y que tiene capacidad para 400 personas, ya cuenta con más de 2.000. Las carpas instaladas por la Cruz Roja son insuficientes y hay muchas personas durmiendo al raso y que solo cuentan con dos mantas para protegerse del frío, como aseguran desde el diario El Periódico. El estado de este campamento no ha pasado desapercibido y varias organizaciones humanitarias han denunciado las pésimas condiciones en las que están los migrantes varados en Arguineguín. Judith Sunderland, subdirectora de la Organización para Europa y Asia Central de la ONG Human Rights Watch, denuncia en un informe condiciones de hacinamiento, además de resaltar lo inadecuado del lugar. A estas quejas se sumaron las del magistrado Arcadio Díaz Tejera, responsable del control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria, que tras visitar el campamento exigió el desmantelamiento inmediato del lugar por considerar que se hacina como ha ganado a las personas allí alojadas. Así lo describió en el programa Tiempo de Canarias. A ello se suma también el periodista galardonado con un premio Pulitzer, Javier Bauluz, que desde sus redes sociales ha denunciado la censura que sufren los profesionales cuando quieren informar sobre la falta de empatía y de humanidad que sufren estas personas en lo que ya se ha denominado como el muelle de la vergüenza. Para ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en Canarias, conectamos ahora con dos compañeras del Centro Humanista de las Culturas. Hola Lilian, hola Ahmed. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, en primer lugar os quería hacer una pregunta y era pues que nos explicarais un poco en qué consistía vuestro trabajo ahí. Bueno, el Centro Humanista de las Culturas llevamos aquí en Canarias desde el año 98, formamos parte de la Federación Internacional de Convergencia de las Culturas. Y bueno, llevamos a cabo diversas actividades siempre encuadradas en el ámbito de la no violencia y la no discriminación y siempre enfocadas a buscar lo que nos une a las diferentes culturas y no lo que nos desune, ¿no? En busca de esa nación humana universal a la que aspirar. ¿Y vosotros trabajáis directamente en el puerto? No, hemos estado en algunos momentos de nuestra historia con temas de ley de extranjería y con inmigrantes. En este momento no, estamos más abocados con otras asociaciones bueno, a rescatar lo profundo del ser humano y de las culturas, pero bueno, estamos siempre al tanto de lo que sucede, claro, y del medio que nos rodea. Vale. Bueno, ¿cómo veis vosotros la situación desde el terreno? Habla, háblame, sí. Si no, no te dejo hablar. prácticamente lo que están haciendo las labores ahí a los inmigrantes que dejaron al abuelo y yo eran las asociaciones y los vecinos. Así que la labor de los de las asociaciones va a ser complicado. Es lo que quería añadir. Comentar una cosita también, que sí quería hablarlo, porque bueno, es verdad, hay un programa de hacinamiento en este momento de 1.300 personas que todavía están en el muelle del Vineguín. Y pasa una cosa en Canarias, ¿no? Que como que se ha dado una cosa curiosa. Por un lado, pues ya sabemos que las fuerzas más conservadoras o menos progresistas, bueno, están en contra de la inmigración y ya sabemos su opinión, pero sí nos ha chocado a lo largo de la semana y de estos días como mucha gente de las fuerzas progresistas. También, claro, porque la situación en este momento, así como en otros momentos, como en el 2006, que estuvimos como muy activamente con las llegadas masivas, que hubieron cerca de 30.000 inmigrantes que llegaban aquí a Canarias, también con mucha gente en la calle, y estuvimos con la ley de extranjería y demás, pero de alguna forma la sociedad canaria estaba más sensibilizada. La mayoría de los inmigrantes que están llegando en este momento a Canarias pues son de origen marroquí, no son subsaharianos. Entonces aquí se mezclan con las fuerzas progresistas, me ha resultado curioso, ¿no? Porque claro, como está en este momento también el conflicto del Sáhara en pleno apogeo, y aquí en Canarias siempre ha habido mucha afinidad con el Sáhara. Con el gobierno de Mohamed VI no hay afinidad ninguna, desde luego. Y claro, se empieza a ver como, es curioso el discurso que han dicho mucha gente, de que de alguna forma Mohamed VI ha abierto las fronteras y que esto es una estrategia para ir segregando también, pues como siempre estamos en disputas con el tema marítimo, etcétera. Es como una estrategia, ¿no? Porque dice que la mayoría de los inmigrantes que están llegando son marroquíes. Entonces sí es verdad que se está creando, es curioso, como una incitación de alguna forma a la discriminación, tanto por las fuerzas conservadoras, que ya estamos habituados a eso, como por las fuerzas progresistas. Perdona que te corte, ¿con fuerzas sí. progresistas a quién te refieres exactamente? ¿A nivel de gobierno canario, a nivel de gobierno central? Sí, a nivel de gobierno canario, de aliados de, o bueno, de partidos políticos que han sido supuestamente como más hacia la izquierda o más afines a cierta sensibilidad, y también a la población, a la gente cotidiana. Yo he escuchado esto en boca de gente que ni mucho menos se considera todo lo contrario. Bueno, como que siempre han estado a favor de abrir fronteras, pero bueno, se mezclan ahí sentimientos y se confunden a las poblaciones con los gobiernos. Y en justo en relación con esto tenemos una en pregunta. En relación con lo que comentabas, os queríamos preguntar qué impacto tenía Arguineguín en la sociedad canaria, es decir, ¿cómo lo ve la gente, la población desde fuera? Claro, el problema está en que otras veces ha habido como más sensibilidad, por eso que te cuento, de las fuerzas progresistas, de la gente que tiene como esa apertura. La sociedad canaria siempre ha sido una sociedad hospitalaria, siempre ha sido una sociedad cosmopolita. Y hay como una afinidad con el África negra. Pero sí. Es cierto que como el 80-90% de los que están llegando en este momento no son del África negra, son de Marruecos exactamente. Está pasando una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que se genera una discriminación confundiendo sí. a la gente con su gobierno. Eso es lo sí. que quería decir. Yo te quería preguntar, perdona. Sí. Bueno. No, yo quería solo decir esto porque es un discurso que puede generar y no se dan cuenta discriminación y violencia. Sí. Y que no hay que confundir a la gente con sus gobiernos, y que han muerto 480 personas en el mar en sí. las últimas semanas. Sí. Sean de donde sean, sí. porque aquí todos somos seres humanos. Sí. Pues yo, Lilian, te quería preguntar qué creías tú que había cambiado para que, como nos comentabas, en 2016 hubiese más sensibilización en la sociedad con lo que viene siendo los flujos migratorios, y ahora pues que se ha rechazado incluso por grupos progresistas, pero un poco creo que ya lo estás comentando, que es el cambio del tipo de migración. Sí, por un lado hay que entender dos factores. Uno, que se está aprovechando un discurso por las fuerzas de siempre más conservadoras en una sociedad en Canarias donde habitualmente antes de la pandemia del COVID había un 40% de paro, y que ahora se está creando, porque Canarias depende fundamentalmente del turismo y del sector servicios, como mayoritariamente España, pero Canarias es como muy, muy claro, ¿no? Y en, entonces, bueno, pues toda esa desorientación hacia el futuro y todo ese temor se está utilizando para culpar al más débil y para direccionar la mirada hacia los más débiles y no hacia los que de verdad tienen la responsabilidad de esto. Eso es por un lado. Y por otro lado, ha coincidido que ha estallado el problema del Sáhara hace pocos días también. Bueno, el gobierno de Marruecos ha invadido la zona libre del Sáhara. Está claro que se va a aprovechar esta coyuntura para terminar con un conflicto que se lleva dejando hace mucho tiempo y no terminar de la mejor forma, mientras la comunidad internacional mira completamente para otro lado. Sí. Canarias está muy sensibilizada con el Sáhara, hay mucha afinidad con el Sáhara, mucha identificación, y no con el gobierno o la dictadura de Mohamed VI, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las pateras que han llegado últimamente, la composición de la mayoría de esa población que está llegando de esa inmigración es marroquí, y entonces lo ven como una estrategia, esas fuerzas progresistas, digo, hay un discurso que está también circulando mucho aquí en Canarias, de que esa fuerza, de que, bueno, Mohamed VI lo está haciendo a propósito, está abriendo las fronteras y está provocando pues, que venga mucha gente de Marruecos pues, para presionar al gobierno español en un momento de debilidad y a Canarias. Y entonces ya empiezan a hablar de invasiones y cosas semejantes, ¿no? Ya nos volvemos un poco locos, ¿no? Y nos olvidamos de que el que está llegando y que está dedicando su vida en una patera, de los cuales, vuelvo a decir, han muerto 480 personas, no la está dedicando por gusto su vida. Sí. Independientemente de los gobiernos, la gente no tiene que ver con sus gobiernos. Ellos están viviendo también una situación en África entera. Y con el COVID-19 todavía se tiene que haber agudizado más, como, allí como en todos sitios, una situación de crisis muy fuerte, donde es normal que la gente joven, que no tiene futuro, busque un futuro. Y eso claro. Cualquier ser humano lo tiene que entender, porque sí. Todos nos podemos poner en esa situación, todos necesitamos tener un futuro y ver qué va a pasar más allá, ¿no? Sí. Porque si no, ¿qué nos queda, no? Bueno. Eso es lo que quería comentar simplemente. Sí, bueno, Lilian, ahora para cerrar, queríamos saber un poco más sobre qué soluciones proponéis vosotros ante esta situación, ante el problema del hacinamiento. Mira, si no se engloba el problema como un problema de todos, y de todos me refiero a nivel mundial, si no se empieza a pensar que el mundo es uno, difícilmente va a haber una solución. Lo que pasa en cualquier lugar del planeta nos afecta a todos. Si esto no ha quedado demostrado con el COVID-19, yo ya no sé qué es lo que nos queda por demostrar. Totalmente. Lo mismo pasa con un problema de inmigración. Entonces, si no hay futuro en un sitio del planeta, no hay futuro para nadie. Entonces, busquemos soluciones globales, busquemos soluciones de sentarnos de verdad y de ver que el mundo es uno, que somos una sola especie, que es la especie humana, y cómo podemos entre todos avanzar. Y por supuesto, la gente que está en este momento, la gente no son objetos, no puede estar hacinada y durmiendo en la calle, eso debería ser impensable en cualquier sociedad y hay que buscar soluciones humanas y humanamente viables. Sí. De todas formas, me gustaría que Amé, que no le he dejado hablar, comentase algo, que él es de Senegal, su origen es de Senegal y yo creo que tiene mucho más que decir que yo. Todo lo que has dicho, lo has dicho perfectamente. Yo solo quería añadir que todo este problema viene por la falta de educación. Y eso hay que relatarlo porque antes había educación. Una veía el ser humano o el vecino y lo respetaba, pero hoy en día falta de educación lo que trae ignorancia y eso una sociedad tiene que velar por eso, la educación de su pueblo, que es lo que nos da todo. Eso es lo que quería añadir. Vale, pues ahora sí, muchísimas gracias Lilian y Ahmed por vuestro tiempo. Y esperamos y os mandamos todas las fuerzas desde aquí, desde la Convergencia de Culturas de Madrid. Y cuidaros mucho y mucha suerte. Bueno, igual, igualmente, gracias. Desde nuestro programa Abrazando Culturas también pedimos que el campamento de Gran Canaria cumpla unas condiciones dignas y que se respeten los derechos humanos. A su vez que se proteja a las personas que llegan a nuestras fronteras. Así que no dejemos que Arguineguín se convierta en el nuevo Moria. Y con esta última reivindicación despedimos el programa de hoy. Agradezco a mis compañeros Luz y